Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Once, 13 minutos de la mañana y como lo indica nuestro sonido, estamos en presencia de Ciénaga al Derecho con el especialista Oscar Verdial, quien regresa como cada jueves alternos a las frecuencias de La Voz de la Victoria. Muy buenos días. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, estamos aquí como hemos venido los últimos jueves con relación al tema de la Constitución, que estamos a punto de llegar a la fecha de referéndum, el próximo 24 de febrero. Y me gustaría, antes de entrar en materia, comentar una pregunta que se dio ayer en el programa que es dedicado en Somos Cuba, por la televisión cubana, y que me pareció muy interesante. Comentaban allí una pregunta que había hecho una profesora para promover un debate, ¿no?, en la Universidad de Matanzas, con relación a qué pasa si no se aprueba la Constitución. Y este es un aspecto que realmente no lo habíamos visto así. O sea, lo damos por sentado que nuestro pueblo va a aprobar la Constitución. Para mí no hay la menor duda. Pero es interesante, sobre todo para que se llamen a la reflexión los enemigos del proceso constitucional, que quiere decir los enemigos de Cuba, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, sencillamente no pasaría nada. En primer lugar, se mantendría vigente la Constitución de 1976, donde el socialismo es irreversible, en primer lugar. Por otra parte, lo lamentable sería entonces que no vamos a poder actualizar nuestro sistema estatal de derechos, etcétera, a las condiciones actuales. Y en eso sería malo, ¿no? O sea, no sería bueno para nadie que Cuba no pudiera adecuar su constitución, su primera norma o la ley de leyes, como se plantea, no pudiera adecuarla a la realidad imperante en el país. O sea que es evidente que no habría reversión del socialismo, pero tampoco pudiéramos avanzar. O sea que es evidente, como decía, que se impone que los millones de cubanos que estamos convocados a las urnas el 24 de febrero aprobemos esta constitución, porque es la forma de continuar avanzando nuestro sistema social. Bueno, entonces se omitiría entonces todo este proceso que hemos hecho para pasar a este proyecto, ¿no?, de constitución. Sí, sería realmente es una pregunta que parte del absurdo, yo diría, sí, ¿no? O sea, es impensable, porque bueno, uno dice, después de todo este proceso democrático, después de todo este proceso participativo, es totalmente irracional que alguien piense que no va a ser aprobada la Constitución. O sea, resulta evidente que va. Lo que pasa es que la pregunta era sencillamente para llamar a reflexión. Sí. En primer lugar, a los enemigos. ¿Qué pasa si no se aprueba? No pasa nada. Continúa el socialismo en Cuba. Ahora, lo lamentable es que no podríamos entonces actualizar. Y entonces eso, como choca contra toda lógica, resulta evidente que no va a ocurrir. Muy buena pregunta, muy buena respuesta para la audiencia, y entonces queda claro, a menos de 3 semanas del referendo al que unos 8 millones de cubanos están convocados para pronunciarse sobre la nueva constitución de la república, en la isla las autoridades pulen detalles de cara a la importante votación. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, despejando dudas, incógnitas, algo que se nos pueda atravesar dentro de este proceso, porque como bien decías, es un absurdo tremendamente no dar el sí por Cuba este 24 de febrero. Desde finales de enero, la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, CEN por sus siglas, Alina Balseiro, aseguró que el país se encuentra listo para culminar un proceso de alto impacto mediático en la mayor de las Antillas y a escala global. De acuerdo con la funcionaria, sus palabras se sostienen a partir de la activación de las comisiones encargadas a nivel nacional, provincial, municipal y local de organizar, dirigir y validar la cita en las urnas, en la que se vaticina la ratificación por la amplia mayoría de una Carta Magna fruto del debate en barrios y centros de trabajo y estudios. O sea que fue un proceso que se hizo verdaderamente democrático con la población. No fue algo impuesto que usted puso un documento para aprobar y ya. No, pasó por varios procesos antes de llegar a este sí por Cuba. Evidentemente. Bueno, creo que podemos ir a una pausa, ¿no? Y sí, para continuar entonces ya entrando en el tema como tal. Claro, 11:08 minutos, mantenga la sintonía. La música de Larisa Bacallao, ¿cómo cambia la vida? No quiero que pidas perdón. He cerrado la puerta que tenías abierta en mi corazón. Ya no quiero champán de sorpresas ni un concierto en el Carnegie Hall. Se acabó. Te digo adiós. Yo no quiero el discurso de siempre que acaba diciendo que eres lo mejor. Ya no valen razones, tu lista de errores ya se terminó. Fui deprisa colgada de un sueño. El mundo ha girado otra vez. Yo no voy a cambiar lo que siento. Hoy mi piel es feliz sin tu piel. Mira cómo cambia la vida de mi corazón, ya casi se me olvida. Pero mira, que parece mentira. No me duele más, de su cura la herida. Mira cómo cambia la vida. Yo te dije adiós y encontré la salida. Pero mira, que parece mentira. Cuando fuimos dos, pero cambió la vida. Eso se acabó. Ha llegado el final de este cuento. No recuerdo ni cómo empezó. Ahora voy a escribir mi destino. Y la protagonista soy yo. Mira cómo cambia la vida de mi corazón, ya casi se me olvida. Pero mira que parece mentira. No me duele más, ya se curó la herida. Mira cómo cambia la vida. Yo te dije adiós y encontré la salida. Pero mira que parece mentira. Cuando fuimos dos, pero cambió la vida. Me desperté de esta pesadilla. Baste conmigo, pero a mí no se me olvida. Ya me cansé de esperarte sentando vista la noche sin saber dónde tú estás. Ya no, ya no me creo más tu cuento. Ahora estoy en mi momento. Sin te cambiaron los papeles. Ahora quédate pa' más pa' que veas cómo duele. Fui deprisa colgada de un sueño. El mundo ha girado otra vez. Yo no voy a cambiar. Al Derecho, una sección que a usted le interesa sobre asuntos jurídicos. Estése atento, amigo y amiga oyente. Ciénaga al Derecho, una sección que a usted le En el aire, Ciénaga al Derecho, sección que como cada jueves alternos acompaña a Oscar Verdial en nuestras frecuencias 99.5 y 100.1, también en audio real por internet a través de nuestra página de Facebook institucional Victoria Ciénaga. Buenos días reiterados. Bueno, buenos días reiterados, sí, ya entrando en materia y continuando el orden que le habíamos dado a estos encuentros, vamos a referirnos al tema de cómo quedaron en la Constitución los órganos locales del Poder Popular. En primer lugar, bueno, la Constitución empieza hablando del gobierno provincial, yo prefiero ir hacia abajo, hacia más abajo, y hablar de la Asamblea Municipal del Poder Popular, teniendo en cuenta que el municipio se ratifica como el órgano más importante. Entonces la Asamblea Municipal es el órgano superior del poder del Estado en su demarcación y en consecuencia está investida de la más alta autoridad en su territorio. Para ello, dentro del marco de su competencia, ejerce las atribuciones que la Constitución y las leyes le asignan. Tal y como es hoy, la Asamblea Municipal, al constituirse, elige de entre sus delegados a su presidente y vicepresidente y designa al secretario. O sea, este es el núcleo de dirección de la Asamblea. La diferencia está en que entonces va a haber un intendente y ese intendente es el encargado de la administración interna del territorio. Es lo que hoy, un similar a lo que hoy se habla o se designa, ¿no?, como el vicepresidente que atiende el Consejo de Administración. Estos municipios, o sea, todos los municipios, por supuesto, conforman la provincia. En cada provincia rige un gobierno provincial que funciona en estrecha vinculación con el pueblo, conformado por un gobernador y un consejo provincial. El término gobernador era uno de los términos que se debatió en el proceso de consulta constitucional. Bueno, al fin se decidió dejar el término, aclarando bien que, por supuesto, es un término con una total diferencia con el gobernador que veíamos antes del triunfo de la revolución. Este gobernador también es elegido. ¿Cómo va a ser elegido el gobernador? Bueno, va a ser elegido por todos los delegados de todas las asambleas municipales de la provincia. Es decir que una vez convocado, sería entonces todos los delegados de las asambleas municipales en reunión quienes decidirían quién, a propuesta, por supuesto, de los órganos encargados de ellos, de las comisiones electorales. Bueno, entonces decidirían los delegados quién es su gobernador. Va a haber un gobernador y un vicegobernador y también va a haber un intendente a nivel provincial, todos ellos dentro de la asamblea. Es importante destacar este tema porque en el proyecto inicial el gobernador era designado. Se consideró que si el gobernador va a decidir aspectos de gobierno, debía ser también elegido. Entonces la solución que se buscó fue esta, o sea, va a ser elegido ¿por quién? Por los delegados de toda la provincia. Este gobernador va a tener un consejo. El consejo es el órgano colegiado y deliberativo que cumple las funciones previstas en la Constitución y las leyes. Es presidido por el gobernador e integrado por el vicegobernador, los presidentes y vicepresidentes de las asambleas locales correspondientes y los intendentes municipales. En el proyecto se hablaba de demás miembros que se decidan. No, ya el propio texto legal define que el consejo va a ser estos miembros. O sea, el gobernador, vicegobernador, presidentes y vicepresidentes de las asambleas locales del Poder Popular y los intendentes municipales. Quiere decir que esta es la conformación de este consejo provincial que es el coordinador, ¿no?, dentro de la provincia de toda la que tiene, por supuesto, sus funciones en el ámbito provincial. Ya por supuesto, ya entonces a partir de ahí sale entonces la Asamblea Nacional a la que ya hemos hecho referencia. Quiere decir que todos los directivos de los diferentes órganos, tanto municipio, provincia, como la Asamblea, salen de quién, de las elecciones del pueblo en cada una de las instancias. Esto es con relación al gobierno de la República. Existe, por supuesto, además de las asambleas, existe, por supuesto, el Consejo Electoral Nacional, que también está refrendado dentro del sistema electoral cubano. Existe el Consejo de Defensa Nacional con las instituciones armadas del Estado. Y está la norma de la reforma de la Constitución, que solo puede ser reformada, tal y como se establece, por la Asamblea Nacional, mediante acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior a las 2/3 partes del número total de sus integrantes. Eso es lo que se llama mayoría absoluta. tiene iniciativa para promover reforma a la Constitución el presidente, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, los diputados a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas sociales y los ciudadanos mediante petición dirigida a la Asamblea suscrita ante el Consejo Electoral Nacional como mínimo por 50.000 electores. La ley, por supuesto, establecerá el procedimiento, los requisitos y garantías para su solicitud y realización. Este es el tema de la reforma constitucional que, por supuesto, está establecido hoy día en la Constitución actual. Está de forma más o menos similar y bueno, aquí viene taxativamente expuesto en el título 11, los artículos 226 a 229. Es importante destacar que las disposiciones transitorias hacen referencia a todo el proceso que va a existir de legislación. Y en esto reiteramos, lo hemos mencionado en otros momentos, que en la Constitución no está toda la legislación del país. La Constitución es la ley de leyes y a partir de aquí entonces se establecen un grupo de leyes, un grupo de cuerpos legales que necesariamente van a tener que ser modificados o establecidos por primera vez a partir de lo que establece esta Constitución. O sea, habrá todo un proceso muy fuerte de producción legislativa para cubrir las diferentes modificaciones que se van a hacer en temas penales, en temas civiles y de familia, en todo el ámbito jurídico del país, en tema de propiedad. Quiere decir que cada vez que la Constitución hace referencia a la ley, se refiere a textos legales, que pueden ser decretos, leyes incluso, aprobadas por la Asamblea Nacional, que tendrán que ser emitidas, discutidas y aprobadas con todo el procedimiento que para esto existe. Y que entonces es importante que todo este proceso se haga tal como establece las disposiciones transitorias de la Constitución, porque de lo contrario tendríamos una Constitución en el aire. La Constitución realmente tiene que concretarse en las disposiciones legislativas de menor rango. 11:20 minutos, segundo alto en esta sección, Ciénaga al Derecho. Continúa usted junto a nuestras frecuencias. No, 99.5 y 100.1 FM. Soy de Cuba. Soy de Cuba. En la música, Verónica Velázquez, Soy de Cuba. Nada más lindo cantar por mis canciones. Con unos 2 millones de ejemplares adquiridos en todo el país, la nueva constitución está en los barrios y las comunidades de cara al referendo del 24 de febrero. Según el vicepresidente de Correos de Cuba, Eldis Vargas, se trata del documento con mayor tirada impreso y el más rápido vendido en las últimas dos décadas. Ante la demanda de la Carta Magna aprobada el 22 de diciembre por la Asamblea Nacional del Poder Popular, está prevista la impresión de más de 3 millones de tabloides, señaló este directivo. Vargas reconoció la labor de carteros, agentes postales y trabajadores de estanquillos encargados de hacer llegar el texto a las 15 provincias cubanas. Un saludo para los trabajadores del correo de aquí de Playa Larga por su labor para con la población y nosotros como población poder adquirir en tiempo este documento muy importante para todos los ciudadanos hoy en día. 11:26 minutos es nuestra tercera y última entrada en La Ciénaga al Derecho junto al especialista Oscar Verdial. Seguimos. Bueno, eso que decías es muy importante, o sea, eso de que haya 2 millones de ejemplares por todo el país de la Constitución. Los cubanos no hemos sido muy adictos a manejar y tener en nuestra mano, conocer, divulgar, etcétera, la Constitución, y esto es algo muy importante, y considero que posterior a su aprobación en referéndum, evidentemente será editada de muchísimas formas, y es importante que las tengamos en casa y que los menores también aprendan a utilizarla y a conocer cuáles son sus derechos y sus deberes en relación con el Estado y con la sociedad en general. Yo voy a referirme, voy a puntualizar ya en este último pase a las garantías de los derechos, algo que me han preguntado y que también se ha hablado en estos últimos días en el programa ese de Hacemos Cuba, con relación, como se conoce, en la Constitución están todos los derechos, pero también están las garantías de esos derechos. O sea, ¿qué se hace ante en situaciones en cuales sean vulnerados los derechos que uno tiene o considera tener en relación con la Constitución? En primer lugar, el Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Es decir, que la ley dispondrá y precisará cada uno de los derechos que están en la Constitución, cómo hacer o qué puede hacer el ciudadano ante una situación donde considere que ha sido vulnerado su derecho. Y una de las cosas, bueno, se plantea que toda persona, como garantía de su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, y tiene un grupo de derechos, o sea, disfrutar de igualdad de oportunidades, recibir asistencia jurídica, aportar los medios de prueba pertinentes, acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme del tribunal, interponer los recursos o procedimientos pertinentes, tener un proceso sin dilaciones indebidas, algo que en Cuba no es común, o sea, generalmente los procesos en Cuba no tienen esas dilaciones que en otros países se demoran años los procesos judiciales. En Cuba el procedimiento no es así. Obtener reparación por los daños materiales y morales, indemnización por los perjuicios que reciba. Y en este tema de obtener reparación hay algo muy interesante, y es que se reconoce el derecho que tienen las personas que sufrieron daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de sus funciones. Tienen derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma en que establece la ley. O sea, por supuesto que la persona a la que se le vulneran los derechos y como consecuencia sufrir un daño o perjuicio por órganos del Estado, su directivo, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares, o sea, no solo los funcionarios estatales, sino también particulares, tienen derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener la reparación o indemnización. Cuando hablamos de reparación o indemnización, quiere decir que repararlo desde el punto de vista no solo económico, sino también moral, pero reparar los daños que se han ocasionado y los ingresos o que haya podido dejar de obtener por culpa de esta situación. Eso nos hablamos cuando hablamos de indemnización, o sea, daños y perjuicios. Esto es importante. También se ha hablado en el proceso penal el tema de la asistencia letrada. Y la Constitución ya aprobada, en espera de ser refrendada por nuestro pueblo, establece que en el proceso penal las personas tienen el derecho de disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso. se plantea así, entonces queda a la ley, a la ley de procedimiento penal, que evidentemente deberá ser modificada, que establezca cuál es el momento en que se considera el inicio del proceso, porque a partir de ahí entonces tendrá que estar junto al presunto sancionado, o sea, al presunto delincuente o infractor, tendrá que estar la asistencia de su abogado como parte de, como forma de garantizar los derechos y el debido proceso al que hace referencia la Constitución. O sea que en general consideramos que de forma general podemos afirmar categóricamente que en la Constitución están lo mejor, lo más novedoso en científicamente hablando del tema constitucional en el mundo hoy día, pero además lo más adecuado a nuestra realidad, y esto es algo que es importante que todos los oyentes tengan conciencia de ello, que estamos adaptando nuestro cuerpo legal a la realidad, como debe ser la ley. O sea, la ley, para que sea viva, decía Martí, tiene que estar afianzada en la realidad del país en el cual se emite. De nada vale que tengamos disposiciones que nada tengan que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Y es por ello que nuestra Constitución no tiene que parecerse ni a la de los Estados Unidos, ni a la del Reino Unido, ni a ninguna otra Constitución. Es la nuestra, es la que tiene que estar adecuada a nuestras condiciones, y eso es lo que hemos garantizado con ese proceso efectivamente democrático que se ha llevado a cabo, y es lo que vamos a garantizar al contestar afirmativamente la pregunta que nos harán el 24 de febrero en el proceso de referéndum. Sin dudas, la nueva Constitución cubana, destinada a sustituir a la vigente desde 1976, ratifica el carácter socialista de la isla y el papel rector en su sociedad del Partido Comunista. La impresión de 10 millones de boletas, la comprobación de las listas de votantes y la capacidad de las autoridades electorales destacan entre las acciones más recientes, enmarcadas en las acciones en curso a las que se refirió la presidenta cuando declaró a la isla lista para la cita en las urnas. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. ¿Le esperamos a usted? Sí, por supuesto. Reiteramos la existencia, o sea, la asistencia jurídica por parte de toda la delegación de base de la Unión de Juristas aquí en Ciénaga de Zapata. Todos estamos dispuestos a asesorar, a evacuar cualquier duda que tenga la población antes del 24 de febrero. Y bueno, ¿por qué no? Podremos seguir hablando después de eso, porque en definitiva la Constitución va a ser algo vivo y que vamos a mantener todo el tiempo en mano, a los efectos de que pueda no solo cumplirse, sino también garantizarse la promulgación de todas las leyes complementarias. Con la invitación, así concluimos 11:33 minutos.